que el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 6 minutos de la tarde y comienza este programa con música sabrosita. Ayer nos pidieron reggae y hoy se lo dedicamos. Dreadmar Eyes, Más Allá de Tus Ojos. Eyes, Más Allá de Tus Ojos. Aquí está Iron Fafaja cantando. Y este programa sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la Revolución Bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pavo, el maca, la cachimba, Rafael Chiave Frías. Y por supuesto sale gracias también al presidente Nicolás Maduro Moro, quien le abre las puertas a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Alo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quién más. Y Rosa Michinox. Bueno, así mismo, Gustavito. Bueno, sale gracias a una asamblea de trabajadores y trabajadoras donde todos y todas nos subordinamos a ella. Bueno, las personas conscientes y consecuentes con el poder popular. También sale gracias a la todo el gran equipo que produce este programa, que nada más y nada menos que Gustavo Yapol y Nair Mansur, y mi persona, quien les habla, Michinox, más conocida como la rusa. Así mijo, pero bueno, tenemos para que te puedas comunicar con este contraataque del día de hoy, que estamos, como estás diciendo tú, Gustavito, relajadas, relajados, pero cargados de noticias, de buena vibra, y te puedes comunicar al 04 16 534 8710 04 16 534 8710, y también lo puedes hacer a través del Twitter arroba contraataque 963 a través del Carelibro contraataque pendiente, o a través del Google Más, y por supuesto está nuestro blog Estamos en la radio, estamos en la calle. Y ahora, Contraataque toma las redes sociales virtuales. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Escríbenos porque en socialismo, la comunicación la haces tú. Guerrilla mediática en la casa. No jugamos. Eso es en la casa porque, bueno. Y por supuesto, los controles del día de hoy se encuentran nada más y nada más y nada menos que Iván McGregor, el último irlandés negrito que queda en esta tierra. Lo que pasa es que Iván pertenece a la producción de Contraataque también. Claro, él está infiltrado dentro de Alba Ciudad, pero él es de Contraataque. Un infiltrado, equipo técnico de Alba Ciudad. Así es, hoy tenemos buena vibra, tenemos buenas noticias. Y nos vamos a pasar a leer de Juan. Sí, por supuesto, porque nada más y nada menos que producción tiende a reactivarse y a generar impacto en la economía del país. Nada más y nada menos, todo esto es culpa de Chávez y Maduro. Así es. Estuvimos evaluando, dice Jorge Arriaza, cómo estuvieron evolucionando las conferencias de paz, procesos que van fluyendo de la mejor manera, y la producción que tiende a reactivarse y a generar el impacto necesario en la economía venezolana en este momento. Así lo indicó el vicepresidente de la República, Jorge Arriaza, quien encabezó este miércoles el Consejo de Ministros número 59 en el Palacio de Miraflores, ubicado en el centro de Caracas. Acotó que dentro de los puntos abordados junto al tren ministerial fueron los impactos de la ofensiva económica y el plan Patria Segura, que celebra un año desde que se promulgó en todo el país por el gobierno revolucionario. Y eso es culpa de ¿quién, MacGregor? Culpe Chávez. Así es, mi comandante. Culpe Chávez. Pero aquí tenemos una noticia que, bueno, esto lo va a decir todo. Ajá. ¿Dónde nos vamos? Para la tierra de MacGregor. Nada menos que los suramericanos de Playa 2014. Venezuela sigue siendo en la punta. Bueno, estando en la punta. Súbele. Dale, candela, esa canción. Que nos vamos para Vargas. Nos fuimos. Bienvenidos a Vargas. Vaya. ¿Cómo estamos en ese suramericano? Hirojo, háblame, claro. Wow. Bienvenidos a Vargas, donde la fiesta del deporte ahora mismo. Ajá, bueno, la delegación venezolana que participa en estos terceros surjuegos suramericanos de Playa 2014 continúa desempeñándose con un alto nivel. Así lo demostró el día de ayer la selección masculina de fútbol de playa a lo largo de su, bueno, segunda victoria en la ronda clasificatoria. El combinado patrio, bueno, superó 3 goles a 2 a Ecuador en un, bueno, una pelea, un compromiso efectuado en la cancha principal del complejo ese que le dejaron el poco arenero en el centro, Hugo Chávez. Mira, y hablando del complejo Hugo Chávez, nos vamos al caballero que hizo posible ese complejo, que nada más y nada menos que nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien se encuentra en vivo en este momento desde Venezolana de Televisión. Adelante, comandante. Hoy es jueves de vivienda. Trabajadores, a los motorizados, a las motorizadas que nos acompañaron por cientos por este camino. Muy hermoso el espíritu, la energía, la fuerza del pueblo en la calle y sobre todo del pueblo del Apure, que es un pueblo leal al comandante Hugo Chávez, un pueblo de patriotas, verdaderamente. Un pueblo lleno de espíritu, de historia. Ese es el Apure, lleno de historia, lleno de belleza, como el Apure ha dado tantos hijos e hijas a la patria, y están allí siempre firmes, respaldando esta revolución, y la revolución siempre respaldando el Apure. Siempre cuenten con todo el apoyo del gobierno bolivariano y chavista que yo presido. El Apure contará siempre con nuestro respaldo, nuestro trabajo y nuestro amor. Hoy venimos a inaugurar Jueves de Vivienda. Realmente un cielo maravilloso, con buena sombra, buen calor y buen pueblo en la calle. Hemos quedado impresionados al llegar. Compañero gobernador Ramón Carrizales, hemos quedado impresionados al llegar a este urbanismo hecho por la gran misión Vivienda Venezuela con la técnica de las petrocasas, que es parte de las técnicas que creó nuestro comandante Chávez con Pequivén, con PDVSA, y que bueno, se ha ido poco a poco estableciendo y expandiendo en todo el país. Estamos entregando 480 viviendas, que son 480 hogares de la patria. Hogares para la patria. Vamos a entrar aquí, en esta casa. Aquí está la primera combatiente, Cilia Flores, nuestro gobernador, nuestros jefes militares de la región, de la zona. Vamos a pedir permiso para ingresar a esta vivienda de Richard Chirinos Tobar, jefe de familia, la vivienda número 30. Permiso. Aquí está Richard. ¿Tú eres Richard? Richard Chirino. ¿Cómo estás, Richard? Mucho gusto. ¿Ese apellido Chirino viene de Falcón? Sí. De Falcón. ¿Dónde naciste tú? Nací en Maracay y tengo familia Falcón. ¿Qué edad tienes tú? 22 años de edad. 22 años, bueno, imagínate tú. Aquí estás con tu esposa, Igoritzar Peña. ¿Ese nombre dónde lo sacaron? Nombre compuesto. Nombre compuesto. Sí. Qué bueno, mira, te presento a Cilia, gobernador. Hola, bienvenido. Vamos a sentarnos por aquí, a compartir este momento de felicidad. Aquí estamos. 480 viviendas, ¿no? Pero el gobernador... 468 viviendas. Precisamente, con la técnica de Petrocasa. La técnica de Petrocasa tiene la fama de que aísla el calor y permite, sobre todo en estos lugares de nuestro país tan caluroso, en esta época de verano que se pone la cosa dura, poder darle a la familia venezolana un ambiente de mayor tranquilidad, aunque no está de más un ventilador, ¿verdad? Y un aire acondicionado cuando se pueda, sí. ¿Verdad? Bueno, Richard, ¿cómo te sientes el día de hoy? Bueno, muy contento, agradecido, orgullosamente, a pesar de que somos unas personas jóvenes y dignos de habitar aquí en una casa como esta, una vivienda, y pues contento y agradecido con el comandante, ya que nuestro hogar... funciona en perfectas condiciones. ¿Están esperando su primer hijo? Bebé. Una bebé. ¿Cómo la van a llamar? Nicole. Nicole. Casi Nicolás, pues. Algo así, pero sí. La versión femenina. Sí. Nicole, qué bueno. ¿Cuántos meses tiene? 8 meses. ¿8 meses ya? Sí. ¿Para cuándo se espera? Bueno, me dijeron que entre junio y julio, para ahorita los últimos de junio, si Dios quiere. Imagínate tú, estamos en buen tiempo, ¿verdad? Bueno, esa es la maravilla más grande que uno pueda tener. Sí. Los hijos, las hijas. Y vivir con ellos, aprender de ellos. Es otra vida la que viene. Cuando llegan los hijos, llega una esperanza, llega como un renacer. Y luego más adelante, dentro del pasar del tiempo, los nietos, las nietas, que es también un renacer del espíritu, de la esperanza, es otra etapa, exactamente. Bueno, Richard, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú eres bachiller? Sí, bachiller en ciencia, trabajo como comerciante, con sonido, realmente... Equipos de sonido. Sonidos como, por ejemplo... Eventos, sí. Ah, ok. Trabajo como DJ. Miniteca, llamaba eso antes. Sí, como antes, pues, lo que se llamaba antes. Ahora es de sonido y es, a eso me dedico en estos momentos, pues. Y bueno. ¿Vas a seguir estudiando? Exactamente, sí. Tienes que estudiar. ¿Y tú estás estudiando? Sí. ¿Qué estás estudiando? Comunicación social. Ah, ¿verdad? Comunicación social. ¿Dónde estás estudiando? En Daniel O'Leary, por la Misión Riva. Ah, por la Misión Riva. Excelente, mira. Tienen que seguir estudiando. Lo más importante, formarse. Formarse permanentemente, formarse para la vida desde el punto de vista espiritual, moral, educarse y además formarse para hacerle útil cada vez con más calidad a la patria, que es lo más importante de todo. Sí. Gobernador Ramón Carrizales, bueno, que le puso tanto empeño a esta obra que nuestro comandante Chávez tanto quiso, tanto soñó esta obra y ya llegó el día, pues, 22 de mayo, día de la inauguración de esta tremenda urbanización Santinés. ¿En honor a quién? A nuestro comandante Chávez. Adelante, gobernador coronel. Sí, presidente. Esta fue una sustitución masiva. Usted va a ver unas gráficas que tenemos allí. Todo esto estaba invadido, estaba lleno de ranchos. La gente vivía en ranchos, tenían ocho años. Bueno, esto es desde niños. Rancho. Y lo más importante de este trabajo es que esta comunidad tuvo fe en la revolución. Desmontó sus ranchos aquí, los armó del otro lado de la avenida y esperó que le construyéramos su casa. Bueno, imagínense ustedes, uno de los elementos centrales que yo venía hablando ahora con el ministro Molina, lo vamos a conversar allí en el set principal que han colocado para inaugurar esta urbanización. Es que una de las líneas de trabajo central que creó el comandante Chávez con la gran misión Vivienda Venezuela es la línea de sustituir y terminar definitivamente los barrios de rancho de lata, de rancho de cartón, de hojalata, de rancho de miseria, de sobrevivencia. Porque la miseria es una expresión de la pobreza extrema y uno de los elementos para superarlo es dónde vives y cómo vives. Es uno de los elementos centrales, lo dicen, bueno, a nivel mundial, todas las formas de medir la miseria. Venezuela tenía una miseria de casi 30% cuando llegó el comandante Chávez. Ya la miseria la llevamos por 5.6%. Y yo me he planteado, miseria cero en el año 2018. Cuando lleguemos al año 2018 tiene que ser miseria cero. Y le he dicho al ministro Ricardo Molina... que afinemos los planes, como quien afina la puntería, pues, sí. Hacia un objetivo central, acabar con los barrios donde haya miseria y comenzar dentro de este plan que dice el gobernador Ramón Carrizales. Correcto, gobernador Carrizales apunta hacia donde es. Pido toda la colaboración de las comunidades que estén en mayor nivel de necesidad y pobreza para que vayamos a un plan especial que voy a anunciar hoy de sustitución de esos ranchos por viviendas dignas, así como hoy le estamos entregando a ustedes. Viviendas dignas para el pueblo. Vamos a darle la palabra a la primera combatiente, que siempre tiene una palabra de estímulo y bueno, ella está pendiente de todos estos temas, de la lucha de la gran misión Vivienda Venezuela. Veníamos hablando ahora de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Voy a hacer unos anuncios ahora. Compañera, primera combatiente. Gracias, presidente. Sí, lo primero es que viendo qué hermosa esta urbanización Santa Inés, qué belleza, la verdad que la revolución no está reñida con la estética y vemos cómo esta urbanización tiene calidad que se merece el pueblo, como lo decía Richard, ¿no? una casa digna, un hogar digno. Y que en la revolución, fíjate que solo es posible en revolución que los jóvenes, un joven de 22 años y su esposa, también jovencita. ¿Qué edad tienes tú? 21 años. O sea, ¿quién iba a pensar que una pareja de jóvenes, tan jóvenes, no solamente en revolución, tienen la oportunidad de estudiar a través de las misiones, de las universidades públicas, en donde se incorporan cada vez miles y miles de jóvenes? Entonces, no solo la oportunidad de estudiar, sino también la oportunidad de un hogar. O sea, eso nunca se había visto. Eso solamente se ve en revolución, gracias al comandante Chávez, a su legado que debemos defender junto al presidente Maduro, que ha abordado ese legado con el alma. Por eso estos jóvenes y los jóvenes de la patria, pues no solamente tienen estudios, hogares dignos, sino que tienen también patria. Jóvenes para ser patria. Entonces, yo felicitar a estos muchachos, a esta muchacha, a esa bebé que viene en camino, que Dios la bendiga. Amén. Y que, bueno, seguiremos teniendo patria. Así con Chávez es. Y con la revolución. Y los jóvenes incluidos en la revolución. Los jóvenes, las mujeres, los hombres también, todos incluidos en la revolución, pero los más, los que siempre eran invisibles, ¿no? Los que fueron invisibles ahora son protagonistas de este nuevo tiempo, de este nuevo modelo socialista. Gracias, así presidente. Es. Bueno, primera combatiente. Yo voy a proceder a entregarle las llaves oficialmente de la casa número 30 a Richard, a Igoritzar, es difícil aprenderse el nombre, y a la bebé sobre todo. Le entrego estas llaves a esa bebé, que es el futuro, a ustedes, que son el presente joven de la patria y a la futuro que viene aquí, hecho bebé, hecho esperanza. Los felicito. Gracias. Que Dios los bendiga. Bueno, la gran misión Vivienda Venezuela pica y se extiende. Vamos directo a hacerle hoy el pase a la periodista o al periodista para continuar esta jornada de trabajo desde Apure, el llano querido de nuestra patria, el llano heroico. Adelante. Efectivamente, nos encontramos en el desarrollo habitacional Santa Inés en el marco de la Gran Vivienda Venezuela. El desarrollo habitacional Santa Inés fue ejecutado por la gobernación del estado Apure. Tiene un monto de inversión de 200.652.945 bolívares. Es la inversión que se hizo en este desarrollo habitacional. Tiene un costo por vivienda de 428.745 bolívares con 60 céntimos. De estas 468 viviendas, 120 son de tipo tetrafamiliar, 11 viviendas son de tipo townhouse, 36 viviendas son de 4 habitaciones, 47 viviendas bifamiliares, 116 viviendas unifamiliares y 21 viviendas de 2 habitaciones. Un emblemático complejo habitacional, el que se está inaugurando el día de hoy acá en la avenida intercomunal San Fernando Viruaca, emblemático porque fue precisamente construido por el fruto del trabajo del Consejo Comunal Santa Inés. El Consejo Comunal Santa Inés que se organizó conjuntamente con el gobierno regional, el gobierno bolivariano, para realizar y construir este complejo habitacional de 468 viviendas, 468 familias que se han visto beneficiadas y 2.507 personas que viven y comenzarán a vivir a partir de hoy en este complejo habitacional. Importante decir que un gran cambio se produjo en la vida de estas familias que han sido dignificadas, lo decía el gobernador Ramón Carrizales, gobernador del estado Apure, una sustitución de ranchos por viviendas. ¿Y qué forma de sustituir los ranchos por viviendas? Sustituir ranchos por viviendas de Petrocasa, fruto de la producción petrolera venezolana. En la construcción de esta urbanización se generaron 5.148 empleos directos. 5.148 empleos directos que se generaron en esta construcción de urbanización. Y es importante decir que además esta no son solamente viviendas lo que se está estrenando el día de hoy en el complejo habitacional Santa Inés en el estado Apure, sino que también esta urbanización viene equipada con un liceo Este liceo cuenta con cocina y comedor, una escuela primaria, un Simoncito también con cocina y comedor, un Petro consultorio que estará atendiendo a todas las familias de esta comunidad y de los consejos comunales vecinos que están alrededor de este complejo habitacional. Cuenta con varias canchas deportivas, tiene tribunales de paz, cuenta además con iglesias, varias iglesias en esta comunidad, un pedeval para esta comunidad y los consejos comunales vecinos, una casa de justicia, una panadería. Esta panadería es manejada por las personas del consejo comunal y en esta misma panadería trabajan personas de la comunidad de Santa Inés. De hecho, también hay un taller textil en donde trabajan personas de la comunidad, un taller de calzado, una planta de tratamiento de aguas servidas, una planta potabilizadora de agua y un hecho muy importante que tiene el complejo habitacional Santa Inés. Es una urbanización que recibe la distribución de gas doméstico por tubería, una de las pocas urbanizaciones en el estado porque recibe esto. Tiene además un proyecto de producción de cachamas en cautiverio y recibe además también el servicio de CanTV. Cuenta con un infocentro que también ha sido o será inaugurado el día de hoy, peluquería, librerías, parques infantiles, un área de ejercicios, áreas verdes y además de eso, esta urbanización de Santa Inés cuenta también con servicio de electricidad, agua potable. Es la segunda urbanización que se inaugura en el estado Apure con el estilo Petrocasa. Decíamos ya antes, se había inaugurado la urbanización de la Toma de las Flecheras en la parroquia El Recreo de San Fernando de Apure, también con familias que fueron dignificadas en este proceso de sustitución de ranchos por vivienda. Les recordamos, nosotros continuamos acá en el complejo habitacional Santa Inés, que tiene 468 familias que se están viendo dignificadas el día de hoy. 468 familias que están recibiendo su vivienda de parte del gobierno bolivariano. Repetimos, cada una de estas viviendas tiene un costo de 428.745 bolívares con 60 céntimos. La inversión total, la inversión general de el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la urbanización Santa Inés fue de 200.652.945 bolívares. 200.652.945 bolívares que se invirtieron y que se están dando a conocer acá en la urbanización Santa Inés. Nosotros nos encontramos conjunto justamente en una de las canchas deportivas de esta urbanización, acompañados por el Consejo Comunal de Santa Inés, que está con nosotros el día de hoy. Además de eso, hay otros consejos comunales que están conjuntamente con el Consejo Comunal de Santa Inés. Nos acompaña también la UVC, las comunidades organizadas y los jóvenes también de esta comunidad. Estamos justamente en la cancha del complejo habitacional Santa Inés, que además, repetíamos, cuenta con el complejo de Laguna. Y vamos a conversar justamente con uno de los beneficiarios de acá, de este complejo habitacional, una jovencita que está recibiendo también su vivienda. Cuéntanos tu nombre y cómo te sientes el día de hoy al recibir y al inaugurar este complejo habitacional Santa Inés en honor también a nuestro comandante Chávez. Buenas tardes, un saludo a mi presidente Maduro. Mi nombre es Liliana Reyes, soy beneficiaria, tengo 29 años y tengo 3 hijos. Y estoy muy contenta por ser beneficiaria de un townhouse. Y le doy la bienvenida a mi presidente. Estamos todos aquí en la comunidad contentos porque hoy en día tenemos viviendas dignas gracias a esta revolución. Estoy agradecida del comandante Chávez y a mi presidente Maduro. Y todos, hoy en día sonreímos porque tenemos también todos los beneficios en esta comunidad. Contamos con agua, luz, aseo, teléfono, todos los servicios y hoy en día estamos agradecidos con esta revolución. Estamos justamente conversando con una de estas jóvenes. Cuéntanos a Venezuela cómo se organizaron para recibir estas viviendas. Bueno, nos organizamos todos muy bien. Nos organizamos muy bien para darle la bienvenida al presidente. Y también tenemos el Consejo Comunal. Bien, estamos justamente en el marco de la misión Vivienda Venezuela, gran misión Vivienda Venezuela, hace acto de entrada entonces a la cancha del complejo habitacional y escuchemos entonces la música de fondo. Por esos aplausos. A continuación, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el sistema de orquesta y coro infantil y juvenil del estado Apure. ciudadanos, autoridades civiles y militares nacionales y regionales. Bueno, buenas tardes a todo Apure nuevamente. Un saludo a todos los compatriotas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que están aquí con nosotros. Querido gobernador, vamos a darle un gran aplauso a la orquesta, al coro de niños, niños, jóvenes, a esta maravilla de nuestra orquesta, Simón Bolívar, que nos hizo sentir en este llano apureño el himno de nuestra patria. Querido gobernador Ramón Carrizales, primera combatiente, compañera Silvia Flores, primera combatiente del Apure también, Yubirí. Es su público, ¿ah? Ministro Ricardo Molina, compañero Carlos Osorio, ministro de la Presidencia Nelson Rodríguez, compañeros jefes militares, mayor general Jatar Medina, jefe de la región de defensa integral de los Llanos, querido compañero general de división Marcelino Pérez Díaz, comandante de la SODI, Apure, comandante de la novena división de caballería blindada e hipomóvil, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los jefes militares, los saludo al general de brigada Manuel Quevedo, que lo he invitado especialmente para este evento, que ha estado dando la batalla por la paz allá en la capital. Querida compañera Ofelia Padrón, alcaldesa del municipio San Fernando, y demás alcaldes bolivarianos que están presentes, compañeros alcaldes, pa'lante, mucha fuerza, pues. Comunicación directa, trabajo directo con el pueblo, a dar la cara todo el tiempo, a afrontar las dificultades y a ejercer el liderazgo en medio de la acción. Liderazgo de calle, los felicito. Gobierno de calle a todos y a todas. Solfredi Solórzano, alcalde del municipio Rómulo Gallegos. Jesús Bonas, alcalde del municipio Muñoz. José Gregorio Guevara, alcalde del municipio Achaguas. Daniel Blanco, alcalde de Viruaca. Pedro Leal, alcalde de Pedro Camejo. Quiero saludar a todas las comunas presentes aquí, a las unidades de batalla Bolívar Chávez, UVCH. Ya sabe que estamos rumbo 26, 27 y 28 de julio será el gran congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela para ver el futuro, para afirmar el presente y ver el futuro sobre todo. Y sobre todo para que el Partido Socialista, el partido, el gran movimiento político creado por nuestro comandante Chávez, haga ejercicio democrático de debate, de definición, de líneas centrales. Le pregunté, ¿ustedes han estado ya en las asambleas de la UVCH? Bueno, es vital un pueblo practicando y viviendo su democracia participativa. No es cualquier democracia como antes. La democracia antes era que llamaban cada 5 años. A ver si votabas. No, ahora es democracia diaria, permanente, directa, participativa, protagónica, popular. Democracia de verdad, verdad. Eso es lo que hay en Venezuela. Democracia profunda. Y la democracia se transforma en una escuela de valores. ¿Cuántas cosas aprende uno ejerciendo la democracia, verdad? Debatiendo, estudiando, defendiendo una idea, tomando una decisión, asumiendo acciones. ¿Ah? La democracia bolivariana es una escuela verdadera de nuevos valores para una nueva sociedad, la sociedad socialista que soñó nuestro comandante Hugo Chávez, la sociedad del socialismo cristiano. Cristiano. Están también los diputados del Consejo Legislativo. Un gran abrazo, compañero, compañera, a trabajar siempre, adelante, con fuerza. Hombres y mujeres del pueblo que apoyan toda la actividad de manera permanente. Quiero decir, empezando esta jornada tan hermosa de inauguración, de entrega definitiva de estas 468 viviendas que vienen a sustituir el antiguo barrio Santa Inés, ¿verdad? Y ahora tienen la urbanización Santa Inés, urbanización socialista, con dignidad para hacer una vida nueva, ¿verdad? Antes de continuar con los pases que vamos a dar, quiero expresar públicamente mis condolencias. Acabo de hablar por teléfono con el secretario general del Partido Acción Democrática y le expresé mis condolencias sinceras a nombre de todo el pueblo venezolano por la muerte del expresidente Jaime Lucinchi. A su familia le transmito nuestras condolencias, nuestros sentimientos de pésame y bueno, le he dicho que le transmita a los dirigentes y a los militantes del Partido Acción Democrática y a todos sus familiares las condolencias mías como presidente, como jefe de Estado, como jefe de gobierno por la muerte de quien fue presidente de la República en la década de los 80. Él ha recibido, el doctor Ramos Alud, estas condolencias y me ha expresado palabras de agradecimiento. Así tiene que ser. Sentimientos de respeto, sentimientos verdaderamente humanos. Eso es lo que nos mueve a los bolivarianos, lo que nos mueve a los verdaderos patriotas. Bueno, realmente hace unos días atrás, semanas, había hablado con el gobernador, querido compañero, Ramón Carrizales. Ramón Carrizales es el único, creo yo, ¿verdad?, militante del Partido Socialista, gobernador, dirigente de la Revolución, que algún día en su vida fue jefe del comandante Chávez, ¿verdad? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo conoció usted, gobernador, al comandante Chávez? ¿Y cómo fue que lo recomendó para que lo sustituyera? Bueno, nosotros nos conocimos en la academia porque teníamos un año de diferencia. En el 71, cuando él entró, yo estaba en segundo año. Ahí labramos una gran amistad en todos esos años de cadete. Ese lapso de la vida de nuestro comandante, donde estuvo bajo mis órdenes, fue en la escuela de blindado. Yo era jefe del cuerpo de alumnos y era instructor de él también. Entonces, era un alumno muy difícil. Siempre lo fue, ¿no? Un alumno muy difícil, rebelde, muy polémico, pero siempre desde la academia, pues nosotros tuvimos una gran amistad. Él, para llegar aquí a Apure, a mí me pidió el general jefe mío, me dijo: yo necesito el nombre de tres capitanes. Yo lo di el otro día en un programa y yo le dije: le voy a dar tres nombres: Hugo Chávez, Hugo Chávez y Hugo Chávez. Y me... Entonces me preguntó: ¿es tan machete ese capitán que tú me dices que me lo nombras como único candidato? Y yo le dije en ese momento: es el mejor capitán que tiene el ejército. Y vale, nunca me equivoqué. Mejor capitán de la patria. De la patria, sí señor. Qué bueno, fíjense que todos estos caminos del Apure tienen tantas historias de nuestro comandante Chávez, ¿verdad? Todos los caminos del Apure. Yo lo recuerdo la última vez que él vino a aquel acto, ¿se acuerdan? Al acto del Apure, no sé si tenemos ese video guardado. Yo lo esperé en el aeropuerto, él me mandó adelante a chequear los detalles del evento. Yo era vicepresidente político y canciller, llegué de un viaje de paso en la OEA, estaba en Washington y regresé. Regresé por Apure y lo esperé. Y él bajaba lleno de hermosura, pues, de inspiración. Cuando bajó las escaleras me dijo, esto es mi tierra. Yo estoy donde siempre tengo que estar, en el Apure, me dijo. Tienes, me dijo también, yo lo he dicho, Nicolás, tienes que venir más al Apure, me dijo. ¿Cuántas veces has venido al Apure este año? Me dije. Yo dije, una vez, comandante. Bueno, y me la pasaba viajando, era canciller. Y siempre lo recuerdo. Luego lo acompañamos en la camioneta hasta el evento y iba lleno de nostalgia, de recuerdos. Cada camino, cada calle, cada casa era un recuerdo para él. Qué amor tan grande con el pueblo del Apure. Y qué felicidad que el Apure ha sido leal a Chávez y a su legado. Leal, leal. Hasta el último hueso han sido leal los pueblos de los llanos. Qué felicidad. Que no se han dejado jamás confundir por nada ni por nadie. No hay dificultad que confunda al pueblo del Apure, al pueblo de los llanos. Y así tiene que ser todo el pueblo de Venezuela. El pueblo de la claridad, de la capacidad de luchar contra dificultades. Siempre hay dificultad. Pregunto yo, ¿cuántas dificultades vivían ustedes cuando vivían en el barrio de Ojalata que llevaba el nombre de Santinés? ¿Cuántas dificultades, verdad? ¿Y cuánta lucha hasta que ha llegado este día? Y miren el milagro, la urbanización Santa Inés hecha por la revolución bolivariana, para el socialismo, para la vida social, para la vida en igualdad, en felicidad. Miren, compatriotas, solo la lucha, el trabajo, nos puede permitir siempre conquistar nuestros sueños y superar las dificultades que el camino nos ponga. Los tiempos difíciles que pueda vivir nuestra patria, hoy o cuando sea, en un aspecto de la vida o en otro, solo podrán ser vencidos con el trabajo, la lucha, la fe en la patria. No como dicen algunos que siempre están tratando de apoyarse en alguna dificultad, en algún problema, para decir, no, este país no sirve para nada. Este país se lo llevó el que lo trajo. Ustedes han escuchado esa frase, ¿verdad? No, ya esto se lo llevó quien lo trajo. ¿Ah? Eso lo dicen los que antes de ayer, hace 20 años, 30 años, desmoralizaban al pueblo y celebraban la desmoralización del pueblo. Y le decían al pueblo, no, lo que pasa es que en Venezuela el pueblo es flojo, el pueblo es malo, el pueblo es no sé qué cosa, no. En Venezuela el pueblo tiene toda la potencialidad para construir de nuestra patria una gran patria. Eso fue lo que nos enseñó Hugo Chávez. Creer en el pueblo, creer en los valores de la patria. Por eso es que cuando uno ve este resultado, bueno, cuánto esfuerzo, compañero Ricardo Molina, ministro de Vivienda y Hábitat. Veníamos hablando ahora en el vuelo para acá. ¿Cuánto trabajo todos los días para avanzar en la gran misión Vivienda Venezuela? ¿Cuánto trabajo, compañero? Todos los días, viceministro, compañero. ¿Cuántos obreros aquí metidos? ¿Cuántas horas de dedicación de la comunidad entrando aquí? Que faltó tal cosa, que hay que buscarlo, que ahora llegó, que pega la pared, que sube el cemento. ¿Cuánto trabajo, verdad? Trabajo colectivo, como dice la Constitución. Miren lo que dice la Constitución. Se lo voy a leer. Ya les voy a leer el artículo que redactamos en la Constitución. El artículo 82. ¿Ustedes se lo han leído? Artículo 82. Constitución sagrada de Venezuela. Esta es la guía que marca todos nuestros pasos siempre. Cuando la hicimos, la derecha y la oligarquía decía que no, que esta Constitución no debía aprobarse. ¿Ustedes se acuerdan? Salieron a decir cuántas mentiras de esta Constitución. Porque esta Constitución traía todos los derechos y deberes para construir un gran país. Fíjense el artículo 82, Ricardo. Artículo 82. Este artículo está en el marco del capítulo quinto de los derechos sociales y de las familias. Hay que estudiar la Constitución, compatriota. Gobernador, alcalde, jefes militares, hay que retomar en los estudios sobre la Constitución bolivariana, porque el que no sabe lo que tiene, a pedir se queda. El que no defiende lo que tiene, tenemos que saber lo que tenemos aquí en la Constitución. Tenemos que defenderla todos los días desarrollándola, que se cumpla. Y todos los días con la palabra, con la razón. Aquí está, artículo 82. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. El Estado dará prioridad a las familias y garantizará los medios para que éstas, y especialmente las de escasos recursos, puedan acceder a las políticas sociales y al crédito para la construcción, adquisición o ampliación de vivienda. Artículo 82. ¿Ah? Aquí está. Y nosotros vamos de manera progresiva y de manera revolucionaria cumpliendo con la gran misión Vivienda Venezuela, el mandato del soberano en la Constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Es por eso, compañero, que además de la gran misión Vivienda Venezuela, yo le di rango de gran misión a Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y creo que las dos grandes misiones, gran misión Vivienda Venezuela y Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, son dos misiones centrales en la construcción de la sociedad socialista de los próximos años en Venezuela. Dos misiones centrales a las cuales hay que ponerle trabajo, empeño, dedicación, amor. Aquí está el mandato. Es una responsabilidad compartida entre ciudadanos, entre el pueblo y el Estado. El Estado garantizará, dice la Constitución, todas las condiciones. Gran misión, por ejemplo, les pongo un ejemplo. La gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, tiene que ser para consolidar las comunidades que puedan ser consolidadas en su hábitat y en todos los servicios públicos, que la comunidad tenga, bueno, sus aguas servidas, sus aguas potables, permanente, que la comunidad tenga su servicio educativo, su barrio adentro, su médico, que la comunidad tenga el servicio de gas, que la comunidad lo tenga toda, la carretera de entrada, la carretera de salida, ¿verdad? Que el que le creció la familia, le podamos ayudar a construir su platabanda en la parte de arriba para que se mude el muchacho. Consolidar el hábitat de las comunidades. Ese es el objetivo de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Comandante Chávez nos puso una meta. Ya vamos a hacer un pase al Zulia y a Anzuategui, ¿verdad? Comandante Chávez, Ricardo, ministro, nos puso una meta dura, la vamos a cumplir. 3 millones de viviendas en el año 2019 para el pueblo. La voy a cumplir al pelo completa. La vamos a cumplir. Nada ni nadie nos va a detener. Ni guarisma, ni reguarisma, ni golpe, ni regolpe. A mí no me para nadie. Yo voy a cumplir el plan de la patria. Completico. De pe a pa. Completico. Completo. Así, así, así es que Cuento con el apoyo del pueblo de Venezuela para cumplir la constitución completa, el plan de la patria. Ahora, yo puse también una meta, compañeros de la gran misión Barrio Nuevo Retricolor. Son dos grandes misiones hermanas. Yo las voy a colocar en el centro de mi actividad diaria, permanente, toda la semana. Todos los días. Y yo pido eso a los gobernadores, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los alcaldes, a las comunas, a todo el pueblo lo pido, a todo el pueblo. Porque yo puse una meta de atender con la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, por lo menos 3 millones de familias que estén en las comunidades populares, en las comunidades más pobres, en las comunidades de clase media popular, 3 millones de familias. El primer año llegamos alto, casi 800 mil en los corredores. Pero tenemos que afinar, activar la logística, los materiales, para que la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor despeguen aún más, aún más. Y vamos a tomar medidas especiales para producir, para distribuir y para importar todo el cemento, toda la cabilla, todos los materiales necesarios para el trabajo, para multiplicar el trabajo de las bloqueras. Yo pido el máximo apoyo. Cada estado tiene que tener sus bloqueras, ¿verdad? Cada estado tiene que tener su distribución garantizada del cemento, de la cabilla, de todos los materiales. Tenemos que experimentar aún más en la construcción a través de la madera, Ricardo. Viviendas hermosas, bueno, en la gran mayoría del mundo, en Estados Unidos y Europa se construye con 80% madera. Usted va para esas casas, hasta los edificios, ¿verdad, Silvia? Cuando hemos ido para esos lugares, cuando yo era canciller y ahora como presidente. Y usted camina y... madera. Lo que escucha es madera. Se tropieza con una pared, madera. Tenemos que elevar, porque nuestro país tiene grandes reservas de madera listas para ser trabajadas. Son temas, ¿verdad? Lo dice la Constitución. Es responsabilidad de los ciudadanos, ciudadanas y del Estado. Y del Estado. Ahora, la gran ventaja nuestra aquí es que el Estado es el pueblo. Ya el Estado no es la burguesía. Ahora el Estado es el pueblo de a pie que tiene el poder político. Es una gran ventaja. Y estamos construyendo el Estado social de justicia, de derecho. El Estado socialista. Cuesta tiempo, cuesta esfuerzo, ¿verdad? Pero lo estamos construyendo. Yo por eso hice un ajuste en la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Allí arrancó con mucha fuerza el compañero Ángel Rodríguez. Le he pedido a Ángel, el alto mando político decidió que Ángel Rodríguez vaya a cumplir junto a un equipo especial una tarea internacional para la defensa mundial de la revolución y de la paz de Venezuela. Así que le he pedido a Ángel Rodríguez que cumpla esa tarea que anunciaré en los próximos días. Y he designado como presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, al general de brigada de la Guardia Nacional Bolivariana, nuestro general Quevedo, hombre de gran disciplina, de gran formación, de gran conocimiento, gran conocimiento. Bueno, él estaba en el Core 5, cumpliendo tremenda tarea. Le ha tocado duro, días y días enteros sin dormir, desplegando los mecanismos para proteger al pueblo, para garantizar la paz, viéndole la cara a la violencia guarimbera fascista todos los días, al odio, a los mercenarios, con aquella aplomo, con aquella tranquilidad. Lo felicito, general, por la labor que usted ha cumplido al frente del Core 5. Misión cumplida. Lo felicito. Joven oficial de nuestra patria. Pero como es un hombre que ha estudiado este tema de la logística, de la vivienda, estuvo en los equipos que arrancaron la gran misión Vivienda Venezuela, Y teniendo todo ese conocimiento, dado que Ángel lo vamos a colocar en otras responsabilidades, yo dije, bueno, vamos a traernos un hombre que conozca bien esto, que tenga gran disciplina, que sea un patriota, que se dedique 24 horas del día al trabajo. Y así lo he designado presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y voy a designar jefe del Core 5 al joven oficial de la Guardia Nacional también, General Zabarce Pavón. Lo felicito también. Es parte de esa Venezuela militar, de ese mundo de valores, de oficiales honestos, disciplinados, subordinados a la patria, con valores reales, que ya visualizan el horizonte de la Venezuela socialista de este siglo XXI. ¿Verdad? Yo me siento muy orgulloso, se los digo, compañero de la Fuerza Armada. Me siento muy orgulloso de ser comandante en jefe constitucional de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¡Que viva la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! Y de saber la reserva moral, intelectual, humana que hay en la Fuerza Armada. Yo la primera vez que escuché eso, lo escuché desde Yares, cuando estaba el comandante Chávez preso, sus primeros escritos. Y luego cuando salió a la calle, si ustedes revisan las entrevistas que le hizo José Vicente Rangel, él decía, tenemos en la Fuerza Armada la gran reserva moral, profesional, para ayudar el proceso de cambio, de transformación histórica de la patria, ahora en el siglo XXI, que ya se despuntaba, despidiendo el siglo XX, siglo XX de grandes sinsabores para nuestro país. Así que bueno, ministro de Vivienda, compañero Ricardo Molina, es el jefe nacional, como ustedes saben, del órgano superior de la vivienda Venezuela. Y compañero general Quevedo, ustedes dos, como lo hicieron hace años al principio de la gran misión, a trabajar juntos, a patear nuestra patria, a caminarla completa, punto por punto. General Quevedo, vamos a activar bien completo todos los corredores. Los corredores, vamos a meterle los recursos que ha aprobado, que lleguen los materiales, que se establezca el sistema logístico y que sea el propio pueblo, compatriotas de la UVC, ustedes sean los protagonistas de la transformación. Bueno, ahí tienen los estandartes de la UVC, miren, qué cosa tan hermosa. Los lanceros de Apure, aquí están, miren, con sus banderas. Y en el centro los ojos que lo vigilan todo. Los ojos de la patria, los ojos de la moral de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Aquí en el atardecer del Apure. ¡Que viva! Bueno, antes de que caiga completo el atardecer, vamos a hacer un pase al estado Zulia. Allá está el gobernador incansable, el comandante coronel, comandante del 4 de febrero y coronel de la patria, Francisco Javier Arias Cárdenas, gobernador del Zulia. Este es un gobernador de verdad que todos los días a toda hora está, miren, mandando mensajes, llamando, proponiendo. Es una gran ventaja tener una relación directa para el trabajo. Allá van a, fíjense ustedes, activar la entrega de 8 viviendas, que es sustitución de viviendas por el plan SUBI. Ustedes lo conocen, ¿verdad? El SUBI. Esto que se hizo aquí fue un super SUBI. Aquí son 8, pero aquí allá son 8. Aquí estamos entregando 468 SUBI. SUBI, verá. Allá está Víctor Padrón, director de Produzca, William Pereira, alcalde del municipio Santa Rita, y vamos a entregar 8 viviendas multifamiliares, 64 metros cuadrados, 3 habitaciones, sala, comedor, cocina, un buen baño, lavadero. El costo de esa vivienda, gobernador, compañero Carrizales, es increíble, fíjense ustedes. El costo de esta vivienda, 156 mil 400 bolívares. ¿Qué tal? Esto solo se puede hacer en Revolución, optimizar los recursos, de verdad. Lo felicito, gobernador. Vamos a darle el pase para que ustedes vean cómo se une en un solo punto de justicia, de resultados concretos, la gran misión Vivienda Venezuela y la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Dos grandes misiones hermanas para cumplir el artículo 82 de la Constitución Bolivariana. Adelante, querido compañero gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas, y un saludo al Zulia, patria caliente. Adelante. Gracias, presidente. Gracias de cariño y de afecto desde Santa Rita. Santa Rita está hoy de fiesta. Vamos de aquí de inmediato, está viéndolo también, viendo el programa, la gente en la Plaza Bolívar de Santa Rita. Estamos hoy en la sesión conjunta. Al salir de aquí vamos de inmediato para allá, celebrando 224 años del municipio Santa Rita. Por eso hemos estado desde la mañana compartiendo aquí con el alcalde, con los equipos del gobierno nacional, celebrando y entregando obra conjunta. Obra conjunta que es realización del amor, del afecto por el Zulia y por Venezuela de su parte, de parte del gobierno nacional y de parte del presidente Chávez, que quiso siempre tanto al Zulia. Presidente, en el Zulia llevamos en este momento 65.470 viviendas ejecutadas dentro de la gran misión. Tenemos en ejecución 27.819 viviendas. En este municipio, en Santa Rita, hemos entregado hasta este momento 1.574 viviendas y tenemos en ejecución 441 viviendas. Y estamos entregando en todo el Zulia, hechas con la misma metodología que nosotros llamamos administración dirigida, un ingeniero, 10 casas, 10 viviendas. La mayor parte es densificación, reemplazo de rancho por vivienda digna. Lo que hemos hecho en el Zulia lo estamos repitiendo con 34 entes constructores. Se incorporó aquí por primera vez la alcaldía de Santa Rita, porque ganamos hace 3 meses exactamente, por primera vez esta alcaldía, estos 15 años de revolución. Y en Santa Rita, el total del Zulia que estamos entregando hoy son 156 viviendas como esta, de las cuales son 10 en Cabimas, 7 en Jesús Enrique Lozada, 4 en Lagunillas, 72 en Maracaibo, 4 en Rosario de Perijá, 27 en todo el municipio Santa Rita, 13 en Simón Bolívar y 19 en Balmore Rodríguez. Estamos aquí en un desarrollo, pequeño desarrollo. Está la intercomunal, hacia el frente nos queda el lago de Maracaibo, apenas a unos 150 metros, y tenemos aquí la frescura del atardecer del lago de Maracaibo. Vamos a caminar, presidente, si nos permite, hacia la casa. Aquí están las familias que están recibiendo viviendas en la puerta de sus casas, pero hemos escogido esta familia. Hemos escogido esta familia por una razón especial, del afecto, de la integración, de una madre trabajadora que, estando en el atendiendo a su hijo, que está recuperándose en el hospital de especialidades pediátricas, la mamá quiso venir a saludarlo. Doña Toribia, la señora Toribia y sus 3 hijos. Uno de ellos, el hijo del medio, Argenis, está recuperándose de una lesión de cáncer en su pierna izquierda, pero pidió permiso en el hospital porque quería venir a estar recibiendo su casa y compartiendo con usted el agradecimiento y la presencia de todos nosotros. Vamos a entrar, señora Toribia, vamos a entrar para conversar y ver la calidad de las casas que está ejecutando la gran misión Vivienda Venezuela. Manos inocentes. Hala por allí tú. Ajá, ok. Bueno, iba a jalar tú, pero ya. Dale, adelante, hijo. Adelante, adelante para tu casa. Argenis, doña Toribia, su mamá. Aquí un buen equipamiento que hizo la Lotería del Zulia, presidente. Esta lotería, por aquí podemos ponernos que estamos, mira la sombra que tenemos aquí. La sombra de Chávez, la sombra de Bolívar y la sombra de nuestro presidente obrero. Vente por aquí que de aquí podemos conversar. Porque yo voy en nombre del comandante presidente, en nombre de Chávez y en nombre de todo el equipo de la gran misión Vivienda Venezuela a entregarte, Toribia, las llaves y el certificado de tu vivienda digna, de tu vivienda de calidad. Y voy a permitir, voy a pasarte el micrófono para que puedas saludar y decir tu sentimiento, expresar tu sentimiento en esta tarde. Bueno, a ver si me sale porque tengo un nudo en la garganta. Bueno, yo quiero dar gracias primeramente a Dios, que no me ha abandonado a pesar de... Bueno, lo que estamos pasando en estos momentos, a mi presidente Hugo Rafael Chávez Frías, que Dios lo tenga en su gloria, a mi presidente Maduro, al gobernador Francisco Arias Cárdenas, porque hicieron posible mi sueño de tener una vivienda para mis hijos, ya que durante 4 años hemos vivido muy mal, hemos estado arrimados en un hato donde un señor, bueno, nos metió la mano porque no teníamos un techo donde vivir. Mis hijos dormían en muy malas condiciones. Él dormía en un mueble, él en una colchoneta en el piso y yo con mi niña en una... Era deprimente, no teníamos ni ventilador. Bueno, y no pasábamos hambre porque ese señor no... Durante 4 años nos metió las manos y gracias, estamos vivos. Estás viva. Sí. Gracias, mi amor. Estás viva y en tu casa, con tu hijo, con tus hijos y estás con la revolución, recibiendo lo que fue la política del comandante presidente. Yo voy a permitirme, presidente Maduro, darle para un saludo en el día de cumpleaños de Santa Rita, darle el micrófono al alcalde bolivariano, el primer alcalde bolivariano de Santa Rita. Bienvenida a la presidenta del Consejo Legislativo, Magdalis Balbuena, está por aquí también, presidente. Un saludo, presidente Maduro. Dios me lo bendiga grandemente y que siga gobernando así como lo está haciendo. Sabemos perfectamente que hoy estamos dignificando 27 familias del municipio de Santa Rita. Es un regalo en sus 224 años que hoy de fundación. Y bueno, gracias al gobierno revolucionario que lidera usted a través pues de la memoria de nuestro presidente comandante Hugo Chávez Frías. Y aquí en la presencia de nuestro máximo líder regional, Francisco Arias Cárdenas, nuestro gobernador, nuestro compatriota también, Víctor Padrón, que es del órgano superior de la vivienda del Zulia, sentimos orgullosos de que estos 224 años que estamos cumpliendo, estamos dignificando 27 familias del municipio de Santa Rita. Saludos y un abrazo fuerte y revolucionario. Gracias, gracias, presidente. Le damos el pase para allá, para San Fernando de Apure. Desde aquí, estas son casas hechas por Produzca. Felicitaciones a todo el equipo de la empresa Produzca, de la gran misión Vivienda Venezuela, y a Víctor Padrón, presidente de la empresa. Adelante, presidente. Presidente de la empresa. Adelante, presidente. Estaba viendo tanta emoción que expresó la compatriota, 24 años. Luchando, fíjense. ¿Ustedes creen que en capitalismo, con un gobierno de la burguesía, esos 24 años de lucha hubieran coronado con una vivienda digna? ¿Ustedes creen, de verdad? Piénselo. ¿Ustedes creen que si en Venezuela la burguesía volviera a capturar el poder, la burguesía vendría a atender las necesidades de vivienda del pueblo. Hay que pensarlo. Nunca está de más siempre estar reflexionando sobre todos estos temas. ¿Cuál es el programa? ¿Cuáles son las intenciones de la burguesía cuando guarimbea, cuando sabotea? ¿Ah? Todos los días están encima de un plan, de una conspiración, de una maldad. Y todos los días nosotros tenemos que estar encima del trabajo. Y llegar a este punto como vivimos hoy, en estos minutos, de sentir en las lágrimas del recuerdo, del dolor de esta querida compatriota, sentir desde el corazón ha valido la pena que esas lágrimas se transformaran en una sonrisa, que las lágrimas del dolor histórico de nuestro pueblo se transformen en una sonrisa de felicidad, de satisfacción, de logro verdadero. Por eso yo sigo insistiendo, compatriotas, yo los llamo a ustedes a la lucha, al trabajo, a la disciplina, a la unión permanente, lucha, unión, trabajo. ¿Cuál fue la consigna que nos lanzó el comandante Chávez cuando se despidió? Unidad, lucha, batalla y victoria. Yo le agregaría todos los días, a toda hora, siempre, que nadie baje la guardia nunca. A nuestra generación de hombres y mujeres, a nosotros, los hombres y mujeres de este tiempo histórico, nos corresponde estar en la batalla permanente, diaria, renovando la fuerza espiritual, el ánimo, la fe, la confianza, todos los días, a toda hora. Gracias, compañero Francisco Javier Arias Cárdenas. Continuemos en esa misma dirección, con ese mismo ritmo. Un saludo al pueblo del Zulia y a todos los pueblos que luchan en el occidente del país. Ahora nos vamos a el municipio Chacao. Chacao. Chacaos, lo llaman algunos. Chacaos. Pero bueno, gracias a la acción de nuestra fuerza pública allí, paciencia, paciencia, en Chacao hemos ido liberando de violencia, de destrucción. Claro, a los enemigos internacionales de la patria les convenía tener un grupito ahí de mercenarios, quemando, quemando, quemando, y todos los días por CNN, todos los días por CNN, rácata, rácata, rácata, rácata, todos los días por CNN. Sacando, se incendia Venezuela. Mientras ustedes en el Apure estaban trabajando, estudiando, haciendo, en CNN no todos los días sacaban Venezuela en llamas. Maduro cae mañana. Venezuela en llamas. Y aquí vamos, mira, aquí vamos, poquito a poco, quién sabe para dónde va. Poco a poco llega lejos, y ese soy yo. Yo sé para dónde voy, qué quiero para el pueblo venezolano, y cuento con el apoyo de ustedes. Y vamos, miren, poco a poco, pues. Que me sigan viendo la cara de gafo, pues. Está bien, mejor. Que me sigan subestimando. Me subestiman porque soy un hombre del pueblo. Me subestiman porque vengo de la clase trabajadora. Que va a ser ese piezo de metrobusero que va a saber gobernar. Sigan creyendo, pues. Sigan creyendo. Lo mismo dijeron por el comandante Chávez. ¿Qué va a saber ese pata en el suelo que nació en Sabaneta? Y miren, Chávez, el gran gigante de América del siglo XXI. ¿Qué tal? Que sigan subestimando nuestra estirpe de guerreros. Nuestra estirpe de patriotas. Me dicen que tenemos listo el pase al estado Anzoátegui. Ya vamos para Chacaos. Chacaos. Bastante trabajo le hizo pasar a los portadores de la violencia y del caos nuestro general Manuel Quevedo. Ahora presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Y estoy seguro que iba a lucir con más fuerza, inclusive, que como ha lucido como jefe del Core 5. Estamos ahora conectados con el municipio Carvajal, Anzoátegui, el oriente del país. Allá ya debe estar oscuro, ¿verdad? Ya debe estar de noche. Aquí todavía tenemos el sol, miren, por allá, pintando de rojo las nubes del atardecer y del horizonte del Apure venezolano. Allá está Aristóbulo Isturi, querido camarada. Vamos a entregar 25 viviendas en el urbanismo Higuerote 2, en Valle de Guanape. Aristóbulo lo acompaña, el vicepresidente de la Fundación Misión Hábitat, el coronel Basilio Labrador, el alcalde del municipio Carvajal, compatriota Franklin Guillén, y los voceros de los consejos comunales que hicieron este milagro de construir y terminar estas 25 viviendas de un número de 48 que estamos construyendo en ese urbanismo. Adelante, profesor Aristóbulo Isturi. Mi querido presidente Nicolás Maduro, hijo de Chávez, presidente de los trabajadores, hermano, desde aquí, desde el municipio Carvajal, Valle de Guanape, recibe el calor afectivo de tu pueblo que te respalda y te acompaña, Nicolás. La gran misión vivienda. Estamos llegando hoy, ciudadano presidente, a 40.715 viviendas entregadas a los más pobres en el estado de Anzoátegui, producto del sueño de nuestro comandante y de tu conducta, tu lucha por hacer posible, hermano, el legado de nuestro presidente Chávez. Hoy llegamos a 40.715 viviendas concluidas y tenemos 15.001 vivienda en ejecución, sin contar las asignaciones de este año. De manera que es el resultado de la revolución bolivariana en la gran misión vivienda. Hoy estamos entregando en el estado 107 viviendas, de las cuales este conjunto, acá en Carvajal, que es un conjunto de 48 viviendas, estamos entregando las primeras 25, de un total de 107 que estamos entregando en distintos municipios en el estado. Nosotros en este municipio, mi querido presidente, hemos entregado 491 viviendas terminadas y tenemos 239 viviendas en ejecución. Con este reporte paso a hacer entrega en su nombre y en nombre de nuestro presidente eterno, Hugo Chávez, y de la revolución bolivariana, esta llave a los compatriotas Gladys y al compatriota Hernán, una pareja de 7 muchachos, 2 nietos, pero es un ejemplo de los venezolanos y las venezolanas luchadoras. Hernán y Gladys, en nombre del presidente Maduro y del presidente Chávez, ahí está la llave. ¿Qué le dices tú, Hernán, al presidente Maduro en este momento, hermano? Bueno, yo le digo al presidente que me siento muy contento por recibir esta casa y feliz. Le doy un saludo revolucionario al presidente Chávez y a toda mi familia y a toda la gente que nos acompaña, que son una gente que lo protegen y nos cuidan y están de frente, presidente, porque lo quieren a usted, presidente, y al comandante Chávez. Nosotros nos sentimos orgullosos, presidente, en esta comunidad, porque somos unas personas que lo queremos y estamos muy felices, presidente. Muchas gracias. Yo no hablo mucho, pero me siento feliz, presidente. Hernán, pero tú tienes que contarle al presidente. Antes de entrar, Hernán, antes de entrar y mostrarle la casa al presidente, Hernán, yo quiero que tú le cuentes al presidente todo el esfuerzo que hicieron ustedes para hacer sus casas. ¿Cómo fue la participación? ¿Desde cuándo? Bueno, presidente, yo soy un obrero que empezamos, desde que empezamos el primer día, estoy trabajando. Y hasta hoy, dándole duro, terminamos las casas y las estamos recibiendo, presidente. Me siento feliz porque estoy rodeado, presidente, de toda su gente que lo quiere y lo acompaña. Aquí está toda su gente, y el gobierno y toda su gente. Bueno, vamos a ver qué dice Gladys. Gladys tampoco le gusta hablar, pero es una mujer luchadora, presidente. Un saludo al presidente Maduro, Gladys. Bueno, Gladys habla poco. Vamos a entrar y vamos a darle la palabra al coronel Basilio Labrador, quien es presidente de la Fundación Misión Hábitat, es el vicepresidente. Pero no sé si antes usted quería, presidente, hacernos alguna observación antes de entrar para mostrarle la casa. El testimonio que ustedes están dando y además la distribución, porque una de las cosas que efectivamente Aristóbulo, gobernador compañero, gobernador Carrizales, fíjense, gobernadores del pueblo que están trabajando, enfrentando dificultades y siempre para adelante, es lo que son la distribución, la arquitectura, el diseño del hábitat, donde se va a compartir. No se trata de amontonar seres humanos unos encima de otros, se trata de ir diseñando cada vez mejor la comunidad para que la comunidad nazca como tal. Fíjense, Aristóbulo, comparto contigo por lo bello de las tomas que hicieron durante el día y la distribución correcta de las casas, cómo hay que ir agregando los servicios. Esta comunidad tiene la virtud, la bendición de que nace todoterreno, pues nace blindada, nace con todos los servicios prácticamente. Tremenda cancha, mira aquí, para jugar futbolito, baloncesto, pelotique goma, bailaterapia, no sé cuántas cosas se pueden hacer en una cancha como esta, ¿verdad? Coronel, tremenda cancha. Yo le voy a dar la palabra a Aristóbulo para que el coronel Carrizales, gobernador de Apure, comparta con toda Venezuela y con ustedes en Anzoátegui todo el concepto y todo el logro que significa esta urbanización socialista Santa Inés desde el punto de vista de la agregación de todos los ministerios, instituciones, servicios. Adelante, querido compañero. Bueno, presidente, yo quiero decirle que nosotros comenzamos a trabajar en forma hace año y medio, ¿no? Pero nosotros nos sentábamos, Yubirí y yo, que quiero hacerle un reconocimiento porque su perseverancia, su dedicación exclusiva de lunes a domingo, junto con la gente, hizo posible este logro. Mucho mérito tiene en eso. Es una combatiente también como la compañera Cilia, a Dolores. Bueno, entonces nosotros nos pusimos a decir, cuando venga el comandante Chávez, ¿qué va a pedir? ¿Qué falta? Y, ¿sí? Buen ejercicio, de paso. Hacíamos ese ejercicio. Al final pensamos que lo cubrimos todo, pero sabemos que él le iba a encontrar algo. Alguna falla le iba a encontrar, ¿no? Entonces, este desarrollo tiene su propio acueducto, tiene un pozo con su tratamiento, tiene un tanque de almacenamiento de 250 mil litros, tiene el sistema de aguas servidas con su planta de tratamiento. O sea, el agua tiene su potabilizadora, tiene su planta de tratamiento de agua servida. Tomen nota, todos los urbanismos que estamos haciendo en el país, tomen nota Ricardo Molina, General Quevedo, tomen nota, miren el concepto integral, es lo que estábamos buscando. Tiene gas directo, aquí no hay familias que van a comprar bombonas, aquí la bombona se acabó, aquí no hay bombonas de gas, aquí hay gas directo para todo el desarrollo. La electricidad es subterránea. CanTV instaló la red en todo el desarrollo y le colocó puntos de acceso a todas las casas y construyó un infocentro. Ahorita le estaba entregando la información el ministro. Tiene preescolar, tiene escuela primaria, tiene edificación para un liceo construido ya. Tiene consultorio, esto es en cuanto a servicio. Tiene la primera casa de justicia del Estado Apure. que yo hablé en estos días con la compañera, con la doctora Gladys Gutiérrez, y bueno, estamos esperando que ellos la tomen, porque usted sabe que la Casa de Justicia está diseñada para atender todos esos casos que son fáciles de resolver, por decirlo así. Entonces tiene la instalación, tiene todas las instalaciones para un juez, para un defensor, para un fiscal, una sala de audiencia, un centro de retención y todos los servicios. Está construida también en Petrocasa, solamente falta que la equipe y la ocupe el Poder Judicial. Tiene una casa de solución de conflictos que está en pleno desarrollo, porque uno de los problemas que tiene esta comunidad es que hay todavía mucha violencia. Entonces nosotros nos queremos fijar como metas declarar a Santa Inés, lograr que Santa Inés sea territorio de paz. Correcto. Pero además de eso, fíjense, tiene esta cancha, pero tiene dos canchas como esta. Tiene un parque biosaludable para la gente hacer ejercicio. Tiene dos templos evangélicos, la mayoría de la comunidad aquí es evangélica, y tiene un templo católico que está aquí atrás. Tiene una panadería Venezuela, tiene un Pedeval, tiene una zona productiva de confección, tiene una laguna para siembra de cachamas, y probablemente alguna cosa se me fue por alto, porque tiene realmente, creo que tiene todos los servicios que requiere una comunidad para lograr la máxima felicidad, que es el objetivo último de nosotros. Bueno, fíjense ustedes, una reflexión que les voy a hacer a esta comunidad. Si ustedes desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista material, lo tienen todo, ustedes están obligados ahora a darlo todo por la patria también, a construir un territorio de paz, de solidaridad, ejemplo, modelo para la juventud, para los niños, para las niñas. Estamos claros, ¿verdad? Tenemos que combinar la exigencia y el ejercicio de los derechos con la entrega y el cumplimiento de los deberes con la patria, con la sociedad. Oído, compatriotas, no solo nos tenemos que dedicar a exigir derechos, no. Tenemos que ver cuál es nuestro deber con el país, con la familia, con la sociedad. Un patriota que se llame bolivariano tiene que preguntarse todos los días qué necesita mi patria de mí y qué le puedo dar que aún no le haya dado a mi patria, a mi sociedad, a mi pueblo, a mi Venezuela. Eso tenemos que preguntárnoslo todos los días, y buscar un punto de equilibrio favorable al país entre la exigencia del derecho, el ejercicio de los derechos y el ejercicio de los deberes patrióticos, de los deberes con la sociedad. Pongamos eso allí. Por eso es que ustedes tienen que autoexigirse y ser una comunidad de paz solidaria. Aquí tiene que haber una escuela comunitaria. Aquí tiene que haber una comuna perfecta que funcione perfectamente. Tienen que construir una comuna. Fíjense ustedes. Me acaba de informar el ministro Manuel Fernández, está aquí con nosotros, compañero ministro de Ciencia y Tecnología, presidente de CanTV. Lo felicito nuevamente. Ayer CanTV cumplió 7 años nacionalizada. Y ahora es que va para adelante CanTV. Aquí acabamos de instalar, atención Aristóbulo, por ahí en Anzoátegui, un infocentro, moderno infocentro, con todo el servicio de internet. Para aquellos que en el mundo dicen que en Venezuela no hay derecho a internet, bueno, acabamos de inaugurar un servicio de infocentro. Yo le pido que hagan un buen reportaje ahora, ministra Delcy, para que lo vea todo el país y lo metamos en Notipatria, porque le hemos puesto el nombre de ese gran estadounidense boxeador que dio ejemplo moral a la juventud en los años 60, 70, el infocentro de esta comunidad va a llevar el nombre y la imagen de Muhammad Ali, gran afroamericano. A buen entendedor, pocas palabras. Muhammad Ali, una comunidad venezolana con el nombre de Muhammad Ali, con infocentro, internet gratuito, internet moderno a toda velocidad para ustedes, libre, para que ustedes puedan consultar por internet todo lo que quieran consultar. ¿Hacen esto en otros países? ¿El pueblo de los Estados Unidos tiene derecho a internet libre? No. Cada quien saque sus propias conclusiones. Bueno, Aristóbulo, te voy a dar el pase para que termines tu recorrido por allá con la comunidad y podamos luego proceder a hacer el pase que vamos a realizar al Estado Miranda. Adelante, Aristóbulo Isturiz, desde Anzoátegui. Bueno, presidente, yo quería agregar un poquito nada más allí al comentario que hacía el ministro, el gobernador de Apure. Y es que el presidente Chávez siempre nos enseñó que el socialismo conduce al mejoramiento de las condiciones de vida materiales, pero al mismo tiempo de las condiciones espirituales. Por suerte nosotros estamos en uno de los municipios de este país donde hay mayor conciencia política y mayor organización comunitaria. Este es un municipio de poder popular. Este municipio Valle Guanape es un municipio que históricamente ha sido de luchadores. Y aquí estas casas, presidente, yo lo voy a agregar, tienen los patios productivos. Todos están obligados a desarrollar la producción o la cría de animales en el patio. Nosotros entregamos estas 25 casas, pero no vamos a inaugurar las 48 hasta tanto las 25 iniciales no nos presenten el patio productivo como una condición. Le doy la palabra al coronel Labrador y vamos a entrar para mostrarle al presidente las condiciones de la casa. Buenas noches, mi comandante. Aquí estamos en Valle Guanape, cumpliendo la instrucción de nuestro comandante Hugo Chávez. Estamos entregando unas casas hermosas de 3 habitaciones y 2 baños. 3 habitaciones y 2 baños construidos, como bien explicaba nuestro señor gobernador, por la comunidad. Hoy hemos compartido con la comunidad, mi comandante, una tarde llanera. Hemos compartido y el gobernador nos permitió, como usted siempre lo ha indicado, que no sea una entrega de viviendas nada más, sino que hagamos y compartamos con nuestras comunidades. Pasamos por la escuela, profesor, y vimos cómo las maestras están desarrollando un proyecto socioproductivo también en el colegio. Nos llevó el señor alcalde a compartir también los proyectos socioproductivos que tiene la comunidad. Aquí están los proyectos. Y pudimos observar, y tenemos aquí inclusive frutos de esas comunidades. Tenemos el plátano, tenemos el pimentón y muchas frutas y hortalizas de lo que aquí se produce. Y es bueno decirle al presidente que aquí en Valle Guanape nosotros activamos con la comuna una planta procesadora de harina de maíz y que ya estamos vendiendo y ubicando los paquetes de harina. Harina de maíz, Venezuela, Anzoátegui, presidente. Este es un orgullo de Valle de Guanape, orgullo de la comunidad, orgullo de la comuna de Valle de Guanape. Es la misma gente que estamos reubicando de ranchos a casa, pero que estamos ya produciendo la harina de maíz que estamos colocando en los mercados a cielo abierto. Profesor, igualmente usted le hizo entrega hoy con el señor alcalde de los créditos para seguir sembrando, para seguir llevando maíz a esos silos que tenemos aquí, para que esa fábrica y esa nueva procesadora de harina de maíz pueda tener frutos el próximo año. El señor alcalde ha llevado eso interesantemente y ha llevado de buena manera que esos productores puedan seguir cosechando. Y esos productores son aquí mismo, de los que se han construido sus propias viviendas, profesor. Bueno, vamos a darle la palabra al presidente y aquí está con nosotros también el alcalde, si usted desea alguna otra observación, presidente. Compañero gobernador, al coronel Labrador, al alcalde, y continuemos así, garanticemos que las comunidades que nazcan tengan siempre la semilla productiva, una nueva economía comunal, una nueva economía productiva. Eso es vital para hablar de una nueva Venezuela, de una Venezuela del siglo XXI. Vamos entonces ahora del Zulia Anzoátegui, de Anzoátegui a Miranda, allá en el corazón del municipio Chacao. Allá estamos en la avenida Andrés Galarraga, ahí está el ministro Reinaldo Iturriza, está el compañero ministro Ernesto Villegas Polhac, está Juan Carlos Rodríguez, vocero del campamento de pioneros, y un conjunto de beneficiarios, voceros de la entrega de estas viviendas y la inspección del urbanismo 22 de enero. Esto viene dentro del proyecto levantado por el comandante Chávez del movimiento de los pobladores. Así que un saludo a todo el movimiento de los pobladores. Camaradas, vamos a retomar el ritmo de trabajo, el ritmo de relación, el ritmo de construcción. Adelante, allá en el corazón del estado Miranda, municipio Chacao. Municipio Chacao. Municipio Chacao. Saludos, presidente. Buenas noches. Estamos aquí efectivamente en Chacao. Estamos en el campamento de pioneros 22 de enero. Estamos no solamente mostrando la Venezuela que trabaja y que está haciendo revolución, sino que estamos mostrando la otra cara del municipio Chacao. Aquí, mientras nosotros hemos, bueno, lamentablemente padecido durante estos tres últimos meses estos hechos de violencia, estos ataques inclusive sistemáticos contra instalaciones públicas, cuando hemos padecido estos ataques, estos hechos de violencia fascista, aquí en el campamento de pioneros 22 de enero no se ha parado el trabajo en ningún momento, presidente. Aquí se, como usted lo comentaba, el campamento de pioneros es una organización que forma parte del movimiento de pobladores y pobladores. Nosotros vamos a proceder a pasar aquí al apartamento de una vez. Aquí me acompaña la señora Irama y el señor José, junto con Samuel. También tenemos algunas voceras del movimiento. Vamos a ir pasando por aquí. Pase, por favor, señor José. Este es un... Este campamento de pioneros, 22 de enero, presidente, es uno de los 12 campamentos activos en todo el territorio nacional. Nosotros ya hemos participado en 7 entregas de estos campamentos. Son 379 viviendas ya las que han terminado el movimiento de pobladores y pobladoras en 10 de estos campamentos. Aquí, más allá de la vivienda, nosotros estamos hablando de un edificio de 5 pisos que contempla en su planta baja 2 espacios para los socios productivos. Muy bien, yo paso por aquí, señora Irama, ya vamos a conversar. Por aquí me acompañan también Luz Marina y también está Iraida, que son voceras del movimiento. Esto es un apartamento de 72 metros cuadrados, 72 metros cuadrados, de 86 metros cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños. Pero lo más importante aquí, presidente, es que esto se hace mediante la autogestión. De la autogestión como política revolucionaria, como política del movimiento popular, que está, bueno, construyendo no solamente viviendas, sino fundamentalmente hábitat, comunidad. Ellos dicen que aquí van a organizar y van a consolidar, yo les creo firmemente, la primera comuna del municipio Chacao, presidente. Bueno, esto es lo que define esta experiencia, la autogestión. De esto vamos a estar hablando de inmediato con Luz Marina y con Iraida. Antes vamos a hablar con la señora Irama. Bueno, presidente, a que no adivina cuánto cuesta un apartamento construido por el movimiento de pobladores aquí en el campamento 22 de enero. 232.000 bolívares, presidente. 232.000. Bueno, vamos a sentarnos ahí. Siéntese, señor Irama, por favor. Pasen ustedes, Luz Marina, Iraida, siéntese por allí. Yo quiero que usted nos cuente, señora Irama, que nos cuente un poco de la experiencia del campamento. Cuéntenos dónde vivía usted antes de, bueno, de pasar a vivir en este hermoso y cómodo apartamento de 3 habitaciones, 2 baños junto con su familia. El pueblo de Chacao, hay que decirlo, nuestro pueblo pobre, nuestro pueblo excluido, invisibilizado, tapado con las paredes, ¿no?, que ocultan los barrios del municipio de Chacao, vivían, lo hablábamos ahorita, vivían a las orillas de las quebradas, ¿no? Aquí nosotros también estamos inmersos en una lucha fundamental de la Revolución Bolivariana, que es el derecho de la ciudad. Hay gente que cree que nuestro pueblo no tiene derecho a vivir en un lugar como este. O sea, que este es un lugar condenado a ser administrado o a ser usufructuado por los latifundistas urbanos. La revolución y el comandante Chávez llegó para decir que ya era suficiente, que ya bastaba, que el pueblo venezolano también tiene derecho. Bueno, y de ahí la gran misión Vivienda Venezuela. Presidente, hace casi exactamente 3 años, el comandante, el 5 de mayo, el comandante Chávez aprobó la desafectación de este terreno y se lo cedió al movimiento de pobladores. Bueno, miren, hoy estamos viendo, estamos entregando las primeras 18 viviendas de un total de 216 que comprende la primera etapa, ¿verdad? Porque la meta es llegar a construir aquí, hay espacio suficiente para eso, llegar a construir las primeras 300 viviendas. Bueno, yo le voy a pasar entonces, ahora sí, la palabra a la señora Irama para que nos hable de su experiencia, de dónde vivía, señora Irama, para que nos cuente de la organización que implica todo lo que significa, bueno, integrar un campamento de pioneros, lo que significa la autogestión, y acto seguido le damos la palabra a una de las voceras para que nos refuerce ese punto tan importante que es la autogestión. Señora Irama, por favor. Buenas tardes, Nicolás. Primeramente un saludo para él, para ti, para la primera combatiente Cilia Flores y para todos los que están contigo en tu gobierno. Le pido a Dios que los bendiga grandemente y que sigas adelante, que realmente mientras tú pongas a Dios delante de todo, Dios te va a bendecir y tu gobierno va a ser un triunfo, así lo creemos. Yo me llamo Diraima Herrera y vengo del sector Bucaral, aquí en La Castellana. Nosotros desde el 2011 nos hemos estado reuniendo, nos organizamos, porque de la organización es que salen estas cosas buenas. Nosotros nos organizamos en el Mercado Libre de Chacao, el mercado que ahora le dicen el Mercado Viejo, pero es un mercado que ahí está y es cultura de este patrimonio del municipio de Chacao. Y ahí nos reunimos y se hizo una toma el 22 de enero, por eso es que este campamento se llama así, 22 de enero. Se hicieron unas tomas. Bueno, la cual ya, por ejemplo, el canciller Elías Aguard sabe de lo que pasó en ese tiempo, nuestro presidente amado Hugo Rafael Chávez Frías también, y nosotros dejamos de, y obedecimos a lo que ellos nos dijeron, seguimos organizándonos en el mercado, esperamos, eso fue el 22 de enero, y el 5 de mayo el presidente nos dio la bendición de entregarnos este terreno de Corpoles, el cual era subclus antes y estaba totalmente abandonado. Aquí ya no había para nada, un poco de tubos tirados y era como un depósito gigante. Bueno, el presidente nos los dio y aquí estamos organizados dando la lucha en autoconstrucción. Muchísimas gracias, señor Irama. Yo le voy a pasar la palabra, presidente, si me lo permite, a Luz Marina, que es una de las voceras del movimiento, para que nos hable de lo que significa la autogestión para el campamento de pioneros y para el movimiento de pobladores. Luz Marina, por favor. Bueno, buenas noches, presidente. Ante todo, agradecerle a nuestro comandante Chávez, a usted y a todo el gabinete de gobierno, porque hemos contado con el apoyo. Es el apoyo del pueblo organizado a través también de las políticas de creer en una política autogestionaria. Nosotros estamos en el municipio de Chacao, cuna de la oligarquía, sin embargo estamos dando una lucha. Nosotros venimos de los diferentes sectores populares, como nos llaman, nosotros somos barrios, estamos tapados con murales, como lo decía el ministro, estos son terrenos o barrios que fueron tomados o pellejos que nos dejó la Cuarta República. Hoy le estamos dando duro a este capitalismo salvaje que fueron los amos del valle. Estamos construyendo no solamente vivienda, estamos construyendo conciencia y revolución. Aquí estamos inmersos los 9 barrios del municipio de Chacao haciendo un trabajo de autogestión y autoconstrucción, porque ya las mujeres dejamos de ser esas amas de casa y nos convertimos en un factor político dentro de este municipio. Presidente, le devuelvo el pase ya al estado Apure. Un saludo para el estado de Apure. Y te dan un aplauso. Y al movimiento de pobladores. Están construyendo, de acuerdo, me dan aquí estos datos. Se plantean una meta de 272 apartamentos. Eso era un espacio que queda en la parte sur del municipio Chacao. Y efectivamente el comandante Chávez entregó esos terrenos para que se construyeran estos muy buenos, modernos, funcionales edificios. De acuerdo a estos datos, Reinaldo, están construyendo apartamentos hasta de 86 metros cuadrados, apartamentazo, distribuido en 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina, lavandero. Y allí, como Reinaldo, tú sabes que tenemos que insistir de manera permanente, deben nacer comunidades de paz, organizadas para la paz, para la cultura, para el deporte, para lo bueno, para el rescate de los valores, una sociedad de valores, hogares de paz. Tenemos que retomar nuevamente con fuerza el concepto de hogares de la patria. Vamos a construir hogares de la patria, compatriotas, en cada urbanización, en cada comunidad, en cada VC, donde estemos, tenemos que construir hogares de patria, para la patria, hogares de paz, hogares en el amor. No se trata solamente, lo digo una y un millón de veces, de construir lo físico. No, lo físico hay que construirlo y tiene que ser muy hermoso y muy cómodo y muy bueno. Claro que sí. Pero lo físico es donde va a estar el ser humano. No es un depósito de seres humanos lo que estamos construyendo en casas y apartamentos, no. Estamos construyendo el espacio físico para que reine el amor y desde el amor, hogares de paz, hogares de la patria. Ese es el concepto. La base de la sociedad, el hogar, la familia. Y el hogar con buenos ejemplos, buenos valores, buena educación, promotor de los valores de la cultura venezolana. Miren, el mayor, ustedes saben cuando uno es niño, este fin de semana termina la jornada de vacunación. Aprovecho la oportunidad para llamar a padres, madres, representantes a llevar sus niños a vacunar. Pero hablando en términos sociales, la mejor vacuna contra los antivalores de la droga, de la violencia, del crimen, está en el hogar, en los valores, en el ejemplo, en el amor, en la disciplina que se aprende desde el hogar con el padre, el respeto al padre, a la madre, el respeto a la niña, al abuelo, a la abuela. Hay que insistir en eso. A veces parecieran cosas muy sencillas y simples, no, son trascendentales. La base de nuestra nueva sociedad tiene que ser allí, el hogar. Para eso estamos construyendo apartamentos, casas, urbanizaciones. No, tenemos que darle el sentido profundamente humano, socialista, a lo que estamos haciendo. Reinaldo, siempre insistamos en eso. Y a partir de los nuevos valores, una comuna en cada urbanismo que entreguemos. Comunas, comunas de paz, comunas democráticas, comunas socialistas. Adelante, Reinaldo Iturriza. Entendido, presidente. Sí, una de las cuestiones extraordinarias de este campamento de pioneros es que, bueno, además, dada la circunstancia, aquí queda clarísimo que incluso en Chacao hay territorios de paz, presidente. Y una de las virtudes, yo tengo que subrayarlo también, nosotros insistimos mucho en las orientaciones que usted nos da en públicamente y en privado, presidente. Reforzamos mucho ese mensaje, que la cuestión no es solamente, bueno, como usted lo acaba de decir, bien lo acaba de decir, lo físico, sino que si no hay el espíritu o si eso no da pie, si todo este trabajo que nosotros estamos haciendo no da pie a lo que el comandante en su momento llamaba, en ese caso, el espíritu de la comuna, pues no tiene sentido este trabajo que estamos haciendo. Pero en este caso, presidente, en el caso del movimiento de pobladores y pobladoras, y por eso es especialmente grato participar de estos actos de entrega de viviendas del movimiento, es que todo esto que se edifica aquí es posible precisamente porque ese espíritu existe ya. Existe en varios lugares de Caracas, del estado Miranda, y es una experiencia que se multiplica por todo el país. Mucho más allá de si se trata del movimiento de pobladores o no el movimiento de pobladores, lo fundamental, presidente, en este caso, es la política autogestionaria, que es el pueblo organizado, el pueblo que se está organizando para acceder a los medios que le permiten, en este caso, producir no solamente viviendas, sino hábitat. Y con el acompañamiento, bueno, por supuesto, del gobierno bolivariano, trabajar para que nosotros consolidemos estos espacios como espacios no solamente de paz, como usted lo indicaba, sino también donde se consolide otra forma de entender la democracia comunal, la democracia revolucionaria. Si usted me lo permite, presidente, yo quisiera darle la palabra a Iraida. Iraida es otra de las voceras de aquí del movimiento de pobladores y pobladoras, para que refuerce, yo insisto, una vez más, en el tema de la autogestión. Yo creo que es fundamental que se entienda, porque además es una política, es una iniciativa que tiene muchísimo que ver con todo el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para consolidar las comunas, inclusive las comunas con nombre y apellido, las comunas productivas. Autogestión tiene mucho que ver, directamente que ver, con el todo el proceso que nosotros estamos haciendo de fortalecimiento de la democracia comunal. Iraida. Buenas tardes, señor presidente, y todos los que están allí, al ministro Ricardo Molina. Miren, ciertamente lo que decía el ministro, para nosotros es fundamental que se siga apostando una política autogestionaria. Usted lo decía, el artículo 82 habla de cómo el Estado construye con el pueblo. Es sencillamente que nos facilita los medios para nosotros hacer posible y dar respuesta a la misma, a la primera necesidad que tenemos, que es una vivienda. Para nosotros, usted, desde que nos encontramos con nuestro comandante Hugo Chávez Frías, fue fundamental y fue un cambio en el pueblo que se organiza para construir vivienda, que no hayan facilitado los medios. Ustedes, el Estado, no ha facilitado no solamente los materiales, los recursos, también nos ha facilitado maquinaria, y hoy en día esta comunidad, hasta los pilotes lo hacemos. Yo creo que es necesario señalar todo lo que el pueblo podemos hacer. Es necesario también hacer un llamado a todo el pueblo que nos ve, a toda la gente que no tiene vivienda, que organizado colectivamente, en conjunto, con apoyo del Estado, esto se puede hacer realidad. Fíjense, una vivienda, y hablar de la convivencia que eso genera, cuando se construye la vivienda, cuando la compañera y todo construimos, pegamos bloques, se hace una transformación realmente socialista. Le devuelvo el pase, presidente, allá en Apure. Bueno, muchas gracias. De Chacao a Apure, de Apure al Zulia, del Zulia a Anzoátegui, toda Venezuela. Jueves de Vivienda, gran misión Vivienda Venezuela. Excelente. Tenemos alguna sorpresa la próxima semana, pero ya lo anunciaremos el martes que viene en contacto con Maduro. Esta semana no hicimos el programa porque tuvimos una larga reunión del alto mando político de la revolución, evaluando todos los planes para defender la patria, para defender la paz, frente a enemigos externos, frente a enemigos internos, y para seguir garantizando el rumbo de esta constitución. Exactamente como dijo la compatriota, Iraima, creo que se llama, artículo 82, habla de la vivienda y dice: la satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos. Así que tomemos el modelo del movimiento de pobladores, que está siendo muy exitoso, y vamos a multiplicarlo por todo el país. Yo quiero, a pesar de que hicimos el pase con el Zulia, se me olvidó anunciarle al gobernador del estado Zulia y al todo el pueblo del Zulia lo siguiente, dado que el compañero general Reverol, bueno, fue a ocupar otras responsabilidades muy importantes, dado su experiencia en el campo de la inteligencia y de la seguridad de Estado, yo, bueno, luego de pensarlo, he decidido nombrar a un oficial, hermano del alma de nuestro comandante Chávez. Se trata del comandante Pedro Alastre López, presidente de Corpo Zulia, para que vaya al Zulia a ponerse al frente de la Corporación de Desarrollo de la región zuliana y a respaldar con su trabajo, su disciplina, su honestidad, su eficiencia, respaldar todo el trabajo que hace el gobernador Arias Cárdenas, los alcaldes bolivarianos y el pueblo del Zulia todos los días, que lucha, que brega, que batalla por su destino, por su igualdad, por su felicidad. Pedro Alastre, también quiero, bueno, ya finalizando esta jornada, quiero que el general Manuel Quevedo, al cual acabo de designar presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y el ministro Ricardo Molina, me comenten, bueno, todo este esfuerzo, todos estos pasos que hay que dar. Yo le hago un llamado, todas las batallas, general Quevedo, ministro Molina, todas las batallas que dé una revolución, que tiene que dar una revolución, las tiene que dar con el pueblo. Siempre tenemos que convocar al pueblo para dar todas las batallas y cumplir todas las tareas. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada, es imposible, es imposible. El pueblo, del pueblo emanan los milagros, como de las manos de Cristo, pues. El pueblo son las manos de Cristo, de allí emanan milagros. Imposible que nosotros hubiéramos podido cumplir la meta que nos planteó el comandante Chávez, ¿se acuerdan? De alfabetizar 1,5 millones de venezolanos, ¿no? Apenas se alfabetizaban 10,000 venezolanos, 15,000 venezolanos por año. Para poner un ejemplo de los milagros de la revolución, ¿cuántas viviendas se construían aquí en promedio antes de que naciera la gran misión Vivienda Venezuela? 30,000, 40,000. Un buen año se construían 50,000 viviendas en todo el país. Ahora nosotros estamos rompiendo récord. Tenemos un promedio ahora de 200,000 viviendas por año y hay que romperlo para arriba. Tenemos que llegar a 400, 450,000 por año. Tenemos que industrializar al máximo, industrializar todo el proceso de la vivienda, de los materiales. Yo estoy seguro que si nosotros tuviéramos un nivel de desarrollo superior para hacer bloques, si tuviéramos un desarrollo superior en la distribución y no se fuera tanto por el contrabando del cemento, ¿verdad? Cuando tengamos esos niveles superiores de los materiales, bueno, miren, avanzaríamos, no sé, 100, 200, 300 veces más que hoy en día. ¿Ustedes están claros en eso? Porque ya nuestro pueblo está organizado para avanzar. Lo que hace falta es un respaldo mayor. Por eso es muy importante, general Manuel Quevedo, desarrollar y darle poder a toda esa red logística que hay en el pueblo, de las ferreterías populares, de los bloqueros populares, ¿verdad? Desarrollar la economía al máximo, desarrollar la economía vinculada a la construcción al máximo. Organícense cada vez mejor, pídanme los recursos. Ustedes saben que cuando se trata de conseguir recursos, tanto en bolívares como en dólares, para el desarrollo de los proyectos populares, si uno no los tiene, uno los pare. Pero los recursos nunca nos fallan, ni nos van a fallar, tenga la seguridad de eso. Ni en bolívares ni en dólares. Siempre arropándonos hasta donde llega la cobija y un poquito más. Una cobija cómoda que pase por debajo de los pies. Una cobijita cómoda tenemos, ¿verdad? No nos va a faltar recursos, compatriotas, no nos va a faltar, tengan la seguridad. Comandante Chávez dejó un sistema de la Hacienda Pública Nacional organizado y nosotros lo hemos venido perfeccionando. Si no, esta gente con la guerra económica nos hubiera echado en caldeñame, ¿qué dicen? ¿Ah? Hace tiempo con la guerra económica. Pero mira, podrán venir con 20 guerras económicas y no van a poder con la revolución bolivariana. No van a poder con el pueblo de Venezuela. Moral, moral, moral y más moral. Batalla, batalla y más batalla. Los vamos a derrotar completico, ustedes verán. Y no dejemos que un solo plan, una sola misión, una sola gran misión se detenga. Al contrario, avancemos cada vez más. Voy a darle la palabra al general de nuestra Guardia Nacional Bolivariana, que desde hoy es presidente de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Adelante, Quevedo. Bueno, muchas gracias, mi comandante en jefe. Con la humildad de soldado, asumo este compromiso y orgulloso también de esta designación. Y en la Fuerza Armada nosotros también nos sentimos orgullosos de nuestro comandante en jefe, de su dirección, de su comando, y este compromiso, este es un compromiso con el pueblo que lo asumimos desde lo más adentro de nuestro corazón. Seremos ahora de los generales del pueblo a los generales a los generales del barrio. Ahora nos vamos allí adentro, al barrio, a derrotar la miseria. Allí estaremos con el pueblo, hombro a hombro, como usted nos ha indicado desde ayer. Ya empezamos la primera reunión con el ministro Molina, revisando ya el avance de los corredores, retomando algunas deficiencias que está allí, pero tenga usted seguro que el compromiso será día y noche, el compromiso con el pueblo, y seremos absolutamente batalladores. Derrotaremos esto como hemos derrotado todas estas situaciones que se nos han presentado, golpe suave, golpe como se llame. Nosotros vamos a también derrotar la pobreza en este país y lo vamos a ayudar, mi comandante en jefe. Muchas gracias por tu humildad, general Manuel Quevedo, y la autenticidad y la veracidad de los sentimientos que expresa, que es el sentimiento más puro de esta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es verdadera Fuerza Armada de Bolívar, de los nuevos valores que garantizan la estabilidad, la paz, la unión de la República, la integridad de la patria. Tenemos que dar gracias mil veces al comandante Chávez, mil veces, por haber construido esta nueva Fuerza Armada Nacional Bolivariana con los nuevos valores, que son los antiguos, los valores primigenios de la patria, los valores de los libertadores. Bueno, Ricardo, vamos a hablar de algo muy importante. Ricardo Molina, compañero que, bueno, está metido en todas estas actividades. Tengo aquí en mi mano una ley habilitante que voy a proceder, luego de haber sido debatida, trabajada. Ustedes recuerdan cuando yo en noviembre tomé la decisión de acabar con la especulación en el cobro de arriendos de los comercios, sobre todo en los principales centros comerciales del país, que era algo espantoso, y creé un decreto transitorio y llamé a una consulta. Se ha hecho la consulta con comerciantes pequeños, medianos, grandes, con dueños de centros comerciales, con todo el mundo, y luego de la consulta yo tengo aquí el resultado: una ley habilitante. Se trata de la ley habilitante, decreto con rango, valor y fuerza para la regulación del sistema de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial, para favorecer a todos los trabajadores y sectores que hacen vida en el comercio en el país. Es una ley equilibrada, justa, hay que decirlo. Es una ley justa, equilibrada, que viene a proteger a los que trabajan, que viene a darle condiciones de trabajo justo a no sé cuántas miles de personas que trabajan en pequeños comercios, medianos comercios. y que, bueno, con esta ley van a tener la tranquilidad de tener su acceso a un local de trabajo, a pagarlo en un precio justo y a producir para mantener a su familia y además para tener precios justos para el pueblo, que es nuestro objetivo supremo. Precios justos de todos los bienes, servicios, productos. Vamos a la palabra a Ricardo. Ricardo le tocó la titánica tarea de ir a unas 1000 reuniones, a asambleas y redactar esta ley habilitante, que una vez que yo la firme el día de hoy, va directo a la Gaceta Oficial para ser ley de la República mañana, 23 de mayo, entra en vigencia esta nueva ley de arrendamiento inmobiliario para el uso comercial. Adelante. Gracias, presidente. Buenas noches a todas y todos, el pueblo de Apure, el pueblo de Venezuela. Este producto que está aquí hoy, este proyecto que hoy se convierte en ley de la República, es el resultado de un trabajo, primero, de análisis de la situación real que nosotros detectamos en la primera fase de la ofensiva económica, cuando se detectó una práctica abusiva en muchos espacios para explotar a quienes realizan actividades comerciales en locales alquilados, y que luego esa explotación se transmite en costos exacerbados o en precios de venta finales al consumidor, que es el que paga todos estos abusos. Bueno, aquí en la ley lo que se plantea es que tanto propietarios como inquilinos puedan ponerse de acuerdo, el Estado, con mucha observancia con la ley vigente, vigilar que toda esta relación sea transparente y justa, y solamente la Superintendencia de Precios Justos intervendrá en el caso de conflictos. Lo que apostamos es que todos los actores puedan ponerse de acuerdo con una regla de juego clara y que puedan adelantar sus actividades económicas sin ningún problema. Para fijar el precio justo se establece una metodología definida para que luego la Superintendencia de Precios Justos pueda hacer el seguimiento. Es un mandato de la Ley Orgánica de Precios Justos, a la SUNDEL le corresponde hacer el seguimiento, y también en esta ley se establece el procedimiento para la relación condominial. Antes de esta ley eran los propietarios los que ponían las reglas de juego para el funcionamiento de las áreas comunes, en los costos, precios de mantenimiento, etcétera. De ahora en adelante se crea una junta administradora paritaria entre propietarios e inquilinos, que se deben poner de acuerdo para tener un precio justo en el mantenimiento de las áreas comunes y que esto no tenga una incidencia abusiva en los precios finales de venta a los consumidores, al pueblo que debe recibir esos servicios y esos productos que allí se expenden, presidente. Bueno, hay que empezar entonces un proceso de difusión, explicación de esta ley a todos los comerciantes que, bueno, hacen uso de, digamos, su actividad comercial en locales arrendados. Aquí está una ley que ha buscado un punto de equilibrio justo para proteger al que llaman el débil jurídico, ¿verdad? Los jurisconsultos. Cilia, jurisconsulta, Procuradora General de la República, fue con el comandante Hugo Chávez, presidenta de la Asamblea Nacional, 4 años y medio, estudiosa del derecho. Esto es una ley para proteger al débil jurídico y para beneficiar a la sociedad. Y busca un punto de equilibrio para que la actividad económica, comercial, de todos esos conglomerados comerciales que se han construido, centros comerciales, se mantenga, pues, se fortalezca, pero en un punto de justicia, que nadie vaya a venir ahora a chantajear al país, porque nosotros actuaríamos con mucha firmeza, ¿verdad? Se lo hemos dicho en privado, lo digo con mucha tranquilidad. Así que voy a proceder a firmar esta ley habilitante para proteger al sector comercial del país. Ley habilitante de la patria, ley habilitante de la República, para seguir ordenando los equilibrios económicos para una economía próspera que beneficie a las mayorías, que beneficie a los que trabajan. Así como dijo el compatriota por allá, a aprobado la ley habilitante que va a proteger a los inquilinos que se dedican a actividades comerciales. Bueno, compatriota, vamos a despedirnos. Antes de despedirnos, quiero felicitar desde aquí al pueblo de Angosturas. Allá en Angosturas, donde se dio el Congreso Constituyente de Creación de la Patria Grande de Colombia en 1819, allá donde estuvo el Libertador estableciendo la base de retaguardia sólida y fundamental que luego dio la victoria en Boyacá, Carabobo, en Pichincha, Bomboná, Junín, Ayacucho, en América entera, allá, aquel rincón heroico de nuestro Orinoco, Angostura, hoy está cumpliendo 250 años Ciudad Bolívar. Felicitaciones a todo el pueblo de Ciudad Bolívar. Nuestro aplauso, nuestro reconocimiento. Y vamos a terminar como empezamos, con música. Aquí tenemos la Orquesta Infantil y Juvenil Simón Bolívar de San Fernando de Apure, ¿verdad? Antes de que toquen ese himno de amor que es la canción Venezuela, quiero anunciarle que está terminado, el gobernador ha terminado la recuperación de un local que queda en la avenida Caracas, era un local comercial, un comedor, y se ha adaptado allí en la avenida de Caracas para que sea el centro de ensayo fundamental del sistema de orquesta Simón Bolívar en el estado Apure. Ahí ustedes van a tener todas las condiciones, muchachos, para ir a ensayar, a estudiar. Es un regalo del gobierno bolivariano a la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil Simón Bolívar. ¡Que viva nuestra gran orquesta! ¡Que viva el maestro Abreu! ¡Un aplauso! Vamos, música para terminar este día hermoso de la gran misión Vivienda Venezuela. Muchas gracias, Apure. Muchas gracias, pueblo. Vamos a seguir juntos, abrazados a la esperanza y al futuro socialista de nuestra patria. Y terminando, antes de escuchar esta música, digamos a los cuatro vientos, ¡Chávez vive! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva el Apure! ¡Que viva Venezuela! ¡Vamos adelante!

de dibujar. Con tu sencillez desnuda, con tu ansia de amor plural. Vientre que pare un mundo de indomables hombres por libertad. ¿Cómo seduces al hombre? Lo convidas a serenar su voz bajo tu misteriosa aurora. Rebelde y sonrojada, sigues dibujando sus versos. Y este, como un loco enamorado, se arroja a la mar por ti. Llanura mía, que mi semilla es la flecha que lanzó con puntería. Llanura viva, mestiza, mana de claridad. Verano intenso que el lienzo pinta su alba deliberada. Que delatas deslealtad. Mano que llevas olores de esencia fresquita. Creciendo, me estoy mirando, Pachamama florecida, rumbo atento y caminando lentamente y hacia ti, y mi enrojecida flor terminando y destinando más flores en tu cabeza, con pájaros sus destrezas lentamente y a su fin. Palabra y la semilla germinando libertad. Ay, verano intenso que aliento pinta su alba deliberada. Aguda el tallo, la espina que delatas desde alta. La desatas del caído, lo levantas en tu verdad. Ay, me estoy mirando. Pachamama florecida, rumbo eterno y caminando lentamente y hacia ti, y mi enrojecida flor germinando y destinando más flores en tu cabeza, con pájaros sus destrezas atentamente a su fin. Corre mama, anda y corre, que tu río es agua para hacerte día. Corre mama, anda y corre, es una mojitos del poder. Corre mama, anda y corre, que tu río es agua para hacerte el día. Corre mama, anda y corre, que tu cielo es una mojitos del poder. Corre mama, anda y corre, que tu río es agua para hacerte. Va cabalgando el llanero,

Yo soy amigo del mar y también de la montaña. El que vaya a mi cabaña, el que vaya a mi cabaña, verá un hermoso lugar. Yo soy amigo del viento y de la fuerza del río. Soy amigo del rocío, soy amigo del rocío, que empapa mi pensamiento. Amigo del sentimiento, de la alegría y del pesar. Amigo del sentimiento, de la alegría y del pesar. Amigo del transitar, del pescador y los peces. Amigo del transitar, del pescador y los peces. Amigo del transitar, del pescador y los peces. Pasen años, días o meses, yo soy amigo del mar. Soy amigo del cantar, que emite la ave en su vuelo. De la tierra y el subsuelo, de la tierra y el subsuelo, del fruto y su madurar. Soy amigo del cantar, que emite la ave en su vuelo. De la tierra y el subsuelo, de la tierra y el subsuelo, del fruto y su madurar. Amigo en particular, de insectos y plantas extrañas. Amigo en particular, de insectos y plantas extrañas. Del melado de la caña, la pobreza y la fortuna. Del melado y de la caña, la pobreza y la fortuna. Del melado y de la caña, la pobreza y la fortuna. De las fases de la luna y también de la montaña. Soy amigo de la vida, ay de la vida, pero también de la muerte. Soy amigo de la vida, anda la vida, pero también de la muerte. De lo infortuno y la suerte, anda la suerte de la baja y subida. De lo infortuno y la suerte, anda la suerte de la baja y subida. Yo a todo le doy cabida, yo a todo le doy cabida, valorizo la patraña. Yo a todo le doy cabida, valorizo la patraña. La patraña, el licor y la migraña son parte de mi existir. Ponme cuidado y el licor y la migraña son parte de mi existir. Son parte de mi existir, eso lo puede decir el que vaya a mi cabaña. Eso lo puede decir, eso lo puede decir el que vaya a mi cabaña. A mi cabaña soy amigo del presente, del pasado y del futuro. Soy amigo del presente, del pasado y del futuro. Del futuro, de la claridad y lo oscuro, del animal y la gente. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Borracho impertinente, soy un amigo ejemplar, que no tiene pa' qué buscar, tiene pa' qué buscar en otra parte un amigo. Y que en otra parte un amigo, no tiene pa' qué buscar, no tiene pa' qué buscar en otra parte un amigo. Allá donde yo le digo, allá donde yo le digo, verá un hermoso lugar. No tiene pa' qué buscar, no tiene pa' qué buscar en otra parte un amigo. En otra parte un amigo, allá donde yo le digo verá un hermoso lugar. Pero con amor yo te amé, pero con...

noche y de día, verán la que le pasó al negro José María, con la catira Consuelo, que bastante la quería. Cuando más confiaba en ella, la encontré en una subida, en una motocicleta y al lado de un policía. Por eso es que este moreno nos ha enredado todavía. Darle importancia, apenas la conocimos, venía vestida de ingrata. No llores más, corazón, para qué darle importancia, apenas la conocimos, venía vestida de ingrata. Corazón mío, basta de tanto llorar, no te preocupes que esas son cosas que pasan. Esta derrota nos dejó un sabor amargo y al mismo tiempo una valiosa enseñanza. Lo que ayer aconteció casi termina en desgracia, al ver a mi corazón andar con la soga rastra. Lo que ayer aconteció casi termina en desgracia, al ver a mi corazón andar con la soga rastra. Es indudable que uno cuando se enamora, si es de lanzarse por un barranco se lanza. Los dos cerramos al pensar que ella era buena y se nos fue el tiro por la culata. Cobramos la confianza a mi noble corazón, debería hacerle una estatua. Después de tanto dolor, recobramos la confianza a mi noble corazón, debería hacerle una estatua. Respecto a esa que nos hizo tanto daño, por su conducta ni sus amigos la tratan. Que sepa el mundo, yo no le guardo rencor, pues lo que siento se parece mucho a lástima. La que ayer nos traicionó pensó borrarlo del mapa. Mi corazón demostró que en las malas se levanta. La que ayer nos traicionó pensó borrarlo del mapa. Mi corazón demostró que en las malas se levanta. En esta página dejo todos mis pesares y mis cantares entre las cuerdas del arpa. Aquí en mi pecho queda el eterno recuerdo de la que un día vino vestida de ingrata. Sembré mi conuco, lo sembré todo de maíz, y su chiva mi compadre se comió hasta la raíz. Cuando sembré mi conuco, lo sembré todo de maíz, y su chiva mi compadre se comió hasta la raíz. Amarre su chiva, compadre, amarre su chiva, compadre, amarre su chiva, compadre, la voy a matar. Amarre su chiva, compadre, amarre su chiva, compadre, amarre su chiva, la voy a matar. Yo tenía mi conuquito todo sembrado de arroz, llegó su maldita chiva y todo se lo comió. Yo tenía mi conuquito todo sembrado de arroz, llegó su maldita chiva y todo se lo comió. Amarre su chiva, compadre, amarre su chiva, compadre, amarre su chiva, compadre, la voy a matar. Amarre su chiva, compadre, amarre su chiva, compadre, amarre su chiva, la voy a matar. Me tiene carto y ahora me encuentro en la ruina. Le juro que se la mato si usted no amarra su chiva. La chiva me tiene harto y ahora me encuentro en la ruina. Le juro que se la mato si usted no amarra su chiva.